Radio Urantia presenta Mensajeros de Urantia, un programa de reflexiones y opiniones personales compartidas entre lectores del libro de Urantia. En esta ocasión les presentamos el tema Los portadores de vida. Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo nuestro programa de Mensajeros de Urantia, una misión más de este programa de radio que se transmite a través de radiourantia.org. En esta ocasión estamos varios de los estudiantes que normalmente conformamos este equipo de opinión, que semana a semana, domingo a domingo, pues vertimos aquí en este espacio de Radio Urantia. Y nos presentamos, mi nombre, servidor es Jorge Arcega de Planeta Urantia. Nos acompañan, obviamente, primero las damas que se presenten. Acompaña Flor. Muchas gracias, Jorge. Flor Robles, estudiante de libro Urantia desde 1996, fascinada con las enseñanzas, es mi pasión este libro y creo que tiene un gran potencial para transformar nuestro mundo y hacer el mundo que vivimos un mundo mejor. Gracias, Jorge, por la invitación. Al contrario, muchas gracias por estar aquí con nosotros y también nos acompaña Cami desde Colombia. Hola, Jorge, muy buenas tardes. Yo soy Cami, llevo 4 meses leyendo el libro Urantia y me parece maravilloso. La quinta revelación es muy, muy maravillosa. Y eso es lo que he aprendido de Muy bien, Cristian, ¿cómo estás, amigo? Transmitiendo nuevamente, te incorporas aquí a este programa. Gracias por acompañarnos. Gracias, mi nombre es Cristian Figueroa. Me encanta el libro Urantia. Lo recomiendo a todas las personas. Muchas gracias por escucharme. Perfecto, amigos. Pues el día de hoy tenemos un programa que habíamos pospuesto debido a que la emisión anterior decidimos transmitir, hacer un regalo a nuestro Padre Universal, celebrando el Día del Padre Universal. Así que pausamos un poco este tema, del cual teníamos ya 2 programas queriendo hablar, y el tema de hoy se trata de los portadores de vida. Ese capítulo maravilloso, esa gran descripción que hace el libro Urantia, respecto a cómo se da el origen de la vida en los mundos materiales, en los mundos habitados. El día de hoy sí vamos a utilizar algunas citas, porque es muy importante aclarar muchos conceptos y aterrizar muchos los conceptos que nos da el libro Urantia respecto a este tema. Pero bueno, como es costumbre, cuando menos en los programas en los que a mí me gusta participar, me gustaría que antes de citar el libro, habláramos precisamente de ¿qué entendemos nosotros sobre el concepto de portadores de vida? ¿Nos podrías compartir algo de eso, Flor, por favor? Bueno, es un término nuevo que a veces nos sugiere que portan, o sea, que traen la vida, que alguien que lleva la vida de un lado a otro. Y en realidad no teníamos gran idea de cómo, de que existían, para empezar, ¿no? Ni de que existían, ni de que trabajaban. O sea, el hombre a través de la historia ha tratado de inventar o crear o dar respuesta a muchas de sus incógnitas, de sus preguntas, a partir del marco de referencia que tenían. Y así es como hemos llegado hasta este momento con todas las teorías que tenemos para crear en nuestra mente o darle una respuesta a preguntas lógicas como la simple cómo se inicia la vida, ¿no? O el mismo universo, cómo se origina y por qué la vida es como es y si la designan. Creo que no mucha gente se pregunta si la designan, la diseñan, cómo la diseñan. Yo creo que nos hace falta un poquito más, al ser humano en general, nos hace falta un poco más de inquietud al respecto para tratar de investigar más a través de la ciencia y, bueno, no quedarnos conformes con lo que de manera tradicional hemos venido entendiendo o aprendiendo, ¿no? Sino ir más allá, aventurarnos en esta, yo diría, aventura del conocimiento. Y portadores de vida, bueno, a primera instancia se entiende como alguien que lleva la vida de un lado a otro. Pero ya vamos a ver. Exactamente. Y bueno, se nos está incorporando una participante más. Muchísimas gracias por acompañarnos, Mora Franco. Es la primera participación que ella tiene aquí en Mensajeros de Urantia. ¿Cómo estás, Mora? Salúdanos, por favor. ¿Te escucha, Mora? Creo que no se alcanza a escuchar, pero bueno, ahorita en cuanto ella se pueda incorporar, esperemos que pueda participar con nosotros en esta emisión. Entonces, amigos, el gran tema es portadores de vida. qué son, cuál es su función, cuál es su importancia y sobre todo, qué aportan precisamente a esta gran creación universal de nuestro querido Padre Celestial, los portadores de vida. Tienen que ver, algo que ver con la panspermia, ¿verdad, Cristian? Más o menos, ¿no? Hay que activar el micrófono. Sí, sí, la panspermia es la teoría que dice que la vida vino del espacio exterior. Existen varios tipos de teorías. Una de ellas es la teoría de la panspermia teledirigida, que es que se dice que unos extraterrestres sembraron la vida en la Tierra. Esa es una de las teorías que apareció después de la mitad del siglo, la segunda mitad del siglo XX. O sea que se podría decir que el libro de Urantia se adelantó un poco a esas teorías, o sea, algunos cuantos años cuando menos. Exacto, sí. Después, más adelante, es que empezaron a aparecer ese tipo de teorías. O mejor dicho, vamos a ponerlo más como una hipótesis. Sí, actualmente se considera todavía una hipótesis porque la teoría, cuando menos popularmente aceptada, y esto la verdad es que pues esto es un tanto cuanto extraño, es demasiado materialista, ¿no? Que es el surgimiento de la vida por azar. ¿Así? ¿Nada más? Porque sí, ¿verdad? Creo yo que caímos de un extremo al otro cuando al inicio, bueno, las religiones evolutivas planteaban de que todo había surgido en manos de Dios. Al final nosotros también sabemos que es así, ¿verdad? Que esto es una creación divina. Pero bueno, la mayoría de la población mundial de cualquier cultura siempre ha puesto la autoría intelectual de la creación en manos de un Dios, y un Dios omnipotente. Yo creo que con el afán de desmarcarse y hasta de despreciar esta idea, pues la ciencia terminó cayendo al otro extremo, diciendo de que, bueno, pues todo surgió por azar, por accidente. Oiga, pero no es estadísticamente improbable, no, sí, es probable. ¿Y me lo puede demostrar? No, pero se acepta. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de esas circunstancias y de esas posibles explicaciones. Obviamente todo desde el punto de vista del libro Urantia. ¿Ya nos escuchas bien, Mora? ¿Ya tienes forma de hablar con nosotros? Creo que sigue con problemas técnicos. Acaba de instalar la aplicación. Recuerden, esto lo estamos haciendo a través de Zoom. Es una aplicación de conferencias que en algunas ocasiones falla. Entonces hay que tenerle paciencia. Cami, ¿tú qué entiendes respecto a el concepto de portadores de vida? Algo así muy sencillo, algo de lo que tú entendiste en tu primera lectura. Bueno, los portadores de vida, lo que yo entiendo, son unos seres divinos que son los encargados de dar la vida, junto con los ancianos de los días, el consejo de ancianos de los días, es lo que tengo yo entendido, que son los que dan la vida a este planeta. Y también otra persona que está ahí involucrada es Melquisedec. Yo cuando leí la primera vez fue lo que yo entendí, no sé si estaré bien. Pues es precisamente lo que queremos platicar el día de hoy, el tema de portadores de vida. Lo decía antes de empezar esta transmisión, causa mucha confusión porque choca mucho con nuestras ideas preconcebidas científicas y religiosas. El libro Urantia es cierto que desmonta muchas cuestiones espirituales y religiosas, pero cuando se mete con la ciencia, ahí sí ya, se nos derrumba todo el castillo de naipes, porque previo a ser muchos de nosotros lectores del libro Urantia, bueno, pues fuimos al colegio, recibimos información científica muy básica, aquellos que ya tenemos una educación superior, pues tenemos nuestras convicciones científicas muy firmes. En eso se basa todo el pensamiento, cuanto menos aquí en Occidente. Entonces, cuando viene el libro Urantia y nos dice el origen de la vida, es cierto, es divino y se propaga así. Y mete el concepto de portadores de vida. Que sí, para nosotros ahorita, estudiantes del libro Urantia del siglo XXI, pues es muy fácil de relacionar con esas nuevas teorías de la panspermia, ¿verdad? Que es la distribución de la vida Pues creo que Cristian se voló más la barda todavía, pero la idea original es que es a través de cometas, ¿no, Cristian? Sí, la teoría original científica es que, que unos cometas trajeron la vida a la Tierra. O sea, tenían unas moléculas que ellos consideraron que esas moléculas fueron unas reacciones y ahí apareció los primeros seres vivos. Exacto, el detalle de esa teoría y por la cual es tan criticada también de parte de la misma comunidad científica es que traslada el origen de la vida a otro lado. Y sí, lo dicen con mucha razón. Ok, vamos a aceptar que un cometa pasó cerca de la Tierra o cayó en la Tierra, trajo ADN o partículas que formaron la vida aquí, pero luego surge la gran pregunta, ¿y ese cometa de dónde trajo esas muestras de vida? Y ahí empiezan a lucubrarse y a pelearse los científicos, les encanta todo esto. Entonces, afortunadamente, nosotros tenemos un gran documento y una gran cantidad de información que da el libro Urantia respecto a esa gran pregunta. Dicen y se cuenta en lo que es el origen de cómo se llevó a cabo la quinta revelación, que primero hubo una serie de preguntas de aquellas personas que formaban un foro de estudio, las cuales fueron respondidas a través de los documentos del libro. Muy probablemente una de esas, de las principales preguntas debió haber sido esa, ¿no, Flor? ¿Cómo se originó la vida? Sí, ¿cómo se origina la vida? Pero, ¿sabes qué? Antes de entrar al tema, Jorge, en base a lo que dijo Cristian y algo que se me ocurrió, podríamos intentar primero definir dos detalles. Uno, la palabra extraterrestre. Yo creo que mucha gente la usa y es muy común hablar de ella, pero en realidad, ¿qué es extraterrestre? Automáticamente la gente se imagina verdes y cabezones. Sí. Y yo me divierto mucho cuando les digo, ok, entonces, a ver, te pregunto a la gente, le digo, ¿Dios es extraterrestre? Y automáticamente, no, ¿cómo va a ser? Dios no es extraterrestre. Le digo, a ver, perdón, disculpa, ¿vive aquí? Bueno, ya sabes, ahí viene toda una gama de contestaciones, los que dicen que sí, que vive en mi corazón, que vive en mi mente, etcétera. Pero en realidad, extraterrestre es de fuera de la Tierra. Exacto. Entonces, Dios no vive aquí en persona vive en el paraíso, que es otro tema que tampoco se tiene muy claro, ¿no? Entonces, la palabra extraterrestre ha sido muy mal usada, para empezar. Cuando hablan de que la vida llegó por extraterrestres, automáticamente ponen verdes cabezones y de todas formas, como en un bar de Star Wars. Los marcianos y aparte bailando cha-cha-cha, ¿no? Como dicen. Ajá. Y la otra, la del azar, y ahorita que decías de que la vida llegó por cometas, algo que no veo cómo no pueden analizar, cómo no podemos analizar. Cuando vemos una flor, una hoja, el mismo cuerpo humano, es una obra de ingeniería de diseño. Entonces, ¿cómo puede apoyarse una obra que claramente tiene una fórmula matemática en su diseño? ¿Cómo puede pensarse que es espontáneo y al azar? Atrás de eso debe de haber, y ahora sí vamos un poco a empezar a entrar el tema, debe de haber alguien que diseña la vida, pero no la diseña nada más y se abra cadabra y ya apareció la vida, no. Debe de haber laboratorios donde se origina, donde se crea, donde se diseña, en función a fórmulas matemáticas, en función a características de vida, en función a necesidades también, de acuerdo a otros tipos de energías. Y probablemente viniendo afuera, ¿por qué? Porque no somos el único planeta con vida. Entonces, quizá, no, tampoco nos hemos preguntado. Esos extraterrestres no son ni verdes ni cabezones. ¿Pero qué tal si son científicos? ¿Qué tal si saben de ingeniería biológica, de ingeniería genética? Ese tipo de detalles parece que no frecuentemente nos los preguntamos. Y finalmente quedamos en que sí, viene de Dios. Pero tampoco nos preguntamos cómo llegó desde Dios. Exactamente, y la verdad es que, bueno, yo y creo que, y hablo de mí porque es la experiencia que puedo compartir, algo que me sorprendió, algo que me conmovió, incluso, y sé que a muchos durantes les pudo haber pasado igual, es precisamente esa respuesta tan llena de poesía y tan llena de metáfora, porque tiene un fundamento tan lógico que que es la de que precisamente esos extraterrestres, se da esa opción, no son materiales. Además, no, claro. No son organismos materiales. Y eso esclarece tanto, y aterriza también la teoría de la panspermia, que por cierto, bueno, sí, Cristian comenta de que es una teoría, una hipótesis que se viene manejando ya fuertemente de la segunda parte del siglo XX, del siglo pasado, pero que siempre ha estado en el ánimo de los científicos que han intentado responder estas preguntas. Siempre había estado ese aroma de que la vida venga de fuera, precisamente, y muy probablemente por la educación religiosa de muchos de esos científicos, y estoy hablando de gente del siglo XVII, del siglo XVIII, que desde la iglesia, pues también había grandes pensadores. No solamente se dedicaban a orar, sino también a analizar la naturaleza y tratar de darle una explicación a los eventos materiales. Entonces, siempre como que estuvo ese anhelo de aterrizar esa idea de que la vida viniera de Dios a través de algún medio, pero nunca se le dio esa interpretación de que esos extraterrestres realmente fueran seres espirituales, seres no materiales. Entonces, hola. Dime, Cristian. Ah, que ya regresó. ¿Qué pasó, mi Floyd? ¿Cómo está? ¿Ya estamos transmitiendo? No, pero si quieres lo hago, ya no. Adelante, estamos a tiempo todavía, mi Floyd. Vamos a transmitir, si gustas. Llegó antes de lo que esperaba. Ya les aviso un momento. Muy bien, nada más hay que mutear, por favor, que se está metiendo mucho ruido. Entonces, en lo que entramos de nuevo a la transmisión, si ustedes nos están escuchando en diferido, bueno, hubo una muy fuerte tormenta en Costa Rica, que es donde está el transmisor de la radio, y tuvimos que pausar un poco la transmisión, y vamos a hacer esto a manera de podcast, a manera de grabación, pero afortunadamente entró la radio a tiempo, así es que vamos a continuar con el programa, vamos a representarlo otra vez y continuar. Les comentaba, entonces, esa esclarecedora idea de poner el medio de transmisión de vida en manos de seres espirituales, esa es la gran contribución del libro Durante. Eso es inédito, ¿verdad, Cristian? Eso no se había planteado en otras obras. Exacto, esa teoría apareció mucho después, pero el libro Durante nos presentó eso como una idea novedosa a las ideas materialistas y religiosas que había en aquella época. Lo voy a considerar como un esclarecimiento, porque no se había establecido anteriormente una idea de extraterrestres que siembran la vida. Exacto, la verdad fue una gran contribución, y a mí, por eso comento que para mí fue muy esclarecedor y aterrizó todos los conceptos. Encaja mucho, calza muy bien. Cami, tú, exacto, sí. cuando escuchaste esa teoría por primera vez, esa posibilidad de transmisión de vida a través de seres espirituales, ¿qué pensaste? ¿Qué movió en ti? ¿Qué te originó? Pues ¿qué te generó? A mí me dio mucha alegría porque dije, todo tiene un porqué, todo tiene un orden, todo tiene un establecimiento divino. Es que, principiando que todos tenemos, nuestro cuerpo es la máquina más perfecta que pudo crear el Padre Creador y el Padre Celestial. O sea, es una máquina sabia, como lo dicen algunos científicos, es una máquina sabia y si tiene matemática, y si tiene física, y si tiene química, y si tiene todo eso, pues es un plan de Dios, es un plan divino y muy bueno, o sea, muy, muy bonito, es hermoso, no me causó gran impacto, yo dije, esto es hermoso. Muy bien, ¿no? Exactamente lo que comentaba, sí, en muchos fue algo emotivo, no, para mí fue esclarecedor, la verdad es que compaginaron, con esa explicación se compagina muy bien ciencia, espiritualidad, religión también, ¿por qué no? Porque muchas religiones tenían esa idea, pero no la habían aterrizado bien, no le habían puesto nombre, no le habían puesto cifra. Disculpe, hermano, por interrumpir, ¿ustedes están transmitiendo ahorita, no? No estamos transmitiendo, Floyd, estamos grabando. Oh, perdón. ¿Vale? Muy bien, y Flor, entonces, lo que nos comentabas precisamente de estos posibles laboratorios que hay detrás, en efecto, así los describe el libro Urantia, ¿no? Si gusta, ya podemos comenzar con las citas. Claro, lo que pasa es que Antes sabíamos, por ejemplo, que estaba Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu, medio conocido, porque además ahí hay otro detalle por conocer, y luego un montón de angelitos, arcángeles, querubines, Jesús, y ya. Pero no se nos había ocurrido pensar que ese gran universo está lleno de vida, y toda esa vida necesita ser organizada y administrada, y que hay un orden geográfico, un orden organizacional, y además delegación de actividades y de responsabilidades, y todo enfocado a qué es lo que se necesita y en qué parte del planeta, del universo, ¿no? Y así es como llegamos a la célula básica de los mundos, que son del universo, perdón, que son los mundos habitados, ¿no? Bueno, la vida no es un abracadabra, no la crea Dios personalmente él, sino que en él fluye, de él fluye la energía que va a dar origen a todo lo demás y a todas las personalidades. Y finalmente llegamos al punto de que la vida no se origina espontáneamente. La vida es construida según planes formulados. O sea, aquí vemos que ya hay una matemática involucrada, un diseño involucrado. Y aparece en los planetas habitados por importación o como resultado de las operaciones de los portadores de vida. Uh-huh. Entonces, muchos de los mundos, estos portadores de vida es a quienes se les ha confiado diseñar y llevar la vida que va a formar, que va a tomar la forma de las criaturas en las esferas planetarias. Y después de que la plantan, dependiendo de las características del planeta, la cuidan, la ven evolucionar, la protegen para que evolucione hasta que finalmente empieza a brotar como vegetales, dependiendo de, en el caso del nuestro, por ejemplo, empezó en el mar, pero ahorita vamos a entrar al detalle de nuestro planeta en particular. Puede pasar, hay transición de la vegetal al animal, y posteriormente, tras mucho tiempo de cuidarla, eventualmente llega a haber seres vivos, humanos, que son conscientes de sí mismos y después, posteriormente, que tienen un potencial de ascensión espiritual. Pero todo eso es un proceso que se da empezando en una fórmula, de acuerdo, volvemos a las características del planeta. En el caso del nuestro, hay que tener en cuenta que en un momento dado era una sola masa continental, eran tres cuartas partes de tierra, además nuestros mares tenían la característica de cloruro de sodio, era una solución salina, y tenía otro detalle, atmósfera. Entonces, ¿qué sucede? Estos portadores de vida crean la fórmula para darle vida a este planeta en función a esas características. No sé si alguien quiere aportar algo más antes de que pasemos a la continuidad del tema. En efecto, eso quiere decir que para cada planeta en la zona de Ríjitos de Oro, que se le llama a Cristian, existe una fórmula. O sea, ahora que recientemente la ciencia ha estado descubriendo a través de potentes telescopios, radioscopios, espectroscopios, exoplanetas, que están casi por doquier, o sea, pareciera que cada estrella tiene sus 3-4 planetas en la zona de Ríjitos de Oro. Pareciera que nuestro sistema, Matia, es de las pocas excepciones donde nada más hay 2 o 3, ¿no? O sea, generalmente pareciera que la mayoría de las estrellas tienen 4 o 5 planetas en la zona de Ríjitos de Oro, que es la zona comprendida en la órbita del Sol, donde no está ni muy caliente el planeta ni muy frío. Entonces pareciera que es así, ¿no, Cristian? Que hay una fórmula para cada uno de esos mundos. Eso es lo que yo entendí, ¿no?, del libro Urantia. Exacto. Aunque la ciencia, la constitución, lo que el sistema de la ciencia en torno a lo que es habitado es diferente al que presenta el libro Urantia. La ciencia imagina la vida semejante a esta. Por lo tanto, tu sistema de qué planeta debe estar habitado es más limitado. Sí, básicamente, o sea, ejemplo, es vida en carbono, ¿no? Vida en carbono, nada más. Basada, sí, en carbono. Aunque sí se han hecho hipótesis, como el libro Durante explica que puede haber vida que evolucione desde la Tierra en otros planetas. La ciencia creó una hipótesis parecida que explica que la vida puede evolucionar en la Tierra, en el polvo. Entonces, que a veces puede ser que se conecte. Exactamente, y estamos hablando de una obra que fue revelada ya hace casi 100 años o 80 años, empezaron los primeros. Más o menos, sí. Irse, ¿no? Entonces, de que va adelantada su tiempo, va adelantada su tiempo la quinta revelación. En su momento, me imagino que a la hora de que empezaron a leer los documentos y empezaron a darse cuenta de esas posibilidades de múltiples tipos de vidas, de que son los portadores las que las diseñan y las trasladan, etcétera, etcétera. Debe haber sonado algo tipo Star Wars, ¿no, Cami? Sí, las personas creerán que eso es una historieta de ciencia ficción, pero no, todo tiene un orden. Es decir, todo lo de Dios tiene un orden, y tiene un orden específico. Pues digamos que no solo esclarecedor, sino es maravilloso cómo el Padre Celestial creó todo esto para que pudiera haber vida en este planeta y en otros planetas que pues están habitados. Entonces eso es interesante. Exactamente, y la verdad fue muy muy arriesgado, me imagino yo, para los reveladores. Se lo debieron de haber pensado muy bien a la hora de incorporar esta información, porque de seguro sabían que existía la posibilidad que en unos cuantos años, en unas cuantas décadas, pues el ser humano ya iba a salir de su órbita, iba incluso a llegar hasta la Luna, unos cuantos años después de publicarse la primera edición del libro Urantia. Entonces, obviamente la ciencia iba a empezar a chocar con lo que el libro Urantia bote pronto soltaba, pues, como información. Y miren, el tiempo terminó, está empezando a darle la razón a la quinta revelación. O sea, hay más posibilidades de vidas, hay muchísimos mundos por ahí. Cada estrella tiene 3-4 planetas ahí con potencial. Y lo que comentaba Flor precisamente, o sea, aún a pesar de que no estuvieran en esa zona habitable, hay fórmulas para aquellos mundos que de una u otra forma los portadores de vida ven que es posible, aunque sea de manera extrema, implantar la vida. ¿Es así, no, Flor? Sí, así es. O sea, son características de vida. Todos depende de las características físicas del planeta. Por ejemplo, hay tipos atmosféricos, hay tipos elementales, tipos de gravedad, de temperatura, eléctricos, de energía. ¿Y qué significa esto? Vamos a hablar, por ejemplo, del nuestro. El nuestro tiene atmósfera, hay otros que no tienen atmósfera. En el caso del nuestro planeta, el tipo de vida para desarrollarse acá tendría que ser de respiradores. Hay otros lugares donde no hay atmósfera, entonces el tipo de vida que se diseña para ese tipo de mundo es de no respiradores. Nos suena raro, pero así es. Hay otros de gravedad, por ejemplo, si un planeta ejerce muchísima gravedad, el tipo de vida va a ser de una estatura más corta, o si no ejerce mucha gravedad, pueden ser más altos. O de temperatura también, los tipos de organismos, de cuerpos son adaptables a ese tipo de característica física de ese mundo en particular. El nuestro tuvo dos características, respiradores y en base al cloruro de sodio. Entonces, hablando de que el nuestro, la vida, aunque la fórmula matemática se trajo de afuera, el plasma original se hizo fusión al agua de mar, porque nuestro mar tiene una solución altamente salina, y de hecho los portadores de vida esperaron a que tuviera la suficiente cantidad de sal para implantar la vida, y se hicieron 3 implantaciones, pero ahorita seguimos con eso. No sé si quieren agregar algo más respecto a los tipos de características de tipos físicos planetarios, o seguimos con nuestro planeta. Definitivamente, estos seres de los que estamos hablando el día de hoy, los portadores de vida, son los genetistas, son los arquitectos, se podría decir un poquito al respecto, no hablando de lo que pueda ser construcciones, de edificios o lo que sea, no. Son arquitectos porque diseñan, preconciben, son ingenieros. Yo pienso que son de los seres más, con mayor cantidad de funciones, más versátiles, ¿no? Imagínense, creo que una de las oportunidades que se nos da dentro de la vida moroncial es ser asistentes, o cuando menos ser estudiantes de estos maravillosos seres, ¿no? Imagínense, ¿tú qué sentirías, Flor, de estar ahí? Imagínense, en una de estas sesiones, ¿te gustaría? Me fascinaría, me encantaría, o sea, poder ver cómo ellos proyectan la vida, porque es una proyección. La vida normalmente se empieza primero como forma vegetal. La vegetal siempre precede al animal y después se desarrolla hacia el ser humano, pero me gustaría saber cómo en un laboratorio, en un plasma original, que es una solución, no sé, bueno, no sé cómo será la solución. ADN, ADN. ¿Eh? Es el ADN, ha sido ribonucleico. O sea, con el ADN, que es lo básico de esa solución, ¿no? ¿Cómo pueden ellos proyectar en ese ADN, en esa composición de cadenas de, en el ADN, cómo pueden proyectar que individuos a X número de generaciones a futuro van a ser o van a resultar como, por ejemplo, hoy somos hoy en día? O las flores, las plantas, la enorme variedad que a partir de una formulita se desarrolla en la variedad enorme de plantas que tenemos, por ejemplo, la cantidad de vida en el mar que hay, en el aire. Eso debe ser fascinante, saber cómo proyectan en el plasma una fórmula de en el ADN que a través de generaciones derive en toda esa gran variedad, en esa maravilla biológica. Sí, me encantaría ayudar ahí. Imagínate, Cami, dicen que nos dan cierta cantidad de años, que la verdad yo creo que ya siendo un estudiante monontial, a mí ya me darían igual los años, ¿no? A mí la verdad me darían igual los años. Ya hay que estarse 1,000,000 de años estudiando eso, la verdad, para aquellos que nos encantan los retos intelectuales, aquellos que nos encantan las ciencias, híjole, o sea, le soy sincero, a mí yo creo que va a ser de las primeras cosas que voy a intentar hacer cuando tenga esa posibilidad, que creo que no es al principio, creo que ya tienes que tener cierto tiempo de capacitación para poder ser alumno de un portador de vida, de un grupo de portadores de vida, ¿no, Cristian? No, me imagino que no ha de ser fácil llegar a ser estudiante de ellos, ¿no? No, primero hay que pasar por mucha capacitación porque son, como te digo, niveles más avanzados. Pero se nos tiene que, como te digo, acostumbrar a esos planetas. Los primeros planetas después nos van introduciendo esas diferentes áreas. Como es la astronomía, la biología, la geología de los planetas, que es la arquitectura, el arte. Sí. Entonces quiere decir que sí es muy bueno en esta vida material, pues tener un pensamiento científico. La verdad es que el libro Urantia, pese a ser un libro espiritual, que su base fundamental es el crecimiento espiritual, para nada está peleado con la ciencia. O sea, al contrario, promueve el pensamiento científico y dice que por ahí precisamente el ser humano puede encontrar solución, pues básicamente a todos sus problemas materiales a través de la ciencia. A mí recientemente, no sé por qué, a quién le dio por compartir los videos de Planeta Urantia en grupos cristianos y de testigos de Jehová, la verdad es que es muy difícil charlar con ellos o debatir con ellos, pero al final siempre sacan el as bajo la manga, ¿no? De que ustedes, como creen en Cristo, son cristianos y por lo tanto son creacionistas. Van y nos ponen inmediatamente la etiqueta y ya no hay forma de debatirles, ya no hay forma de explicarles cuando no, mi amigo, o sea, generalmente los Urantians, los lectores del libro Urantia, aunque no ponemos al mano al fuego por la ciencia convencional, sí creemos en precisamente la importancia de tener un pensamiento. ¿Sí o no, Cristian? O sea, a la ciencia le debemos muchas cosas, ¿no? Creo que lo más importante de la ciencia no en sí son las teorías, sino los descubrimientos que hay en la arqueología, en la biología, en la astronomía. Eso yo creo que para mí es lo más importante de la ciencia, no en sí las teorías. Las teorías se basan siempre en una suposición que lleva a otra, pero que al final no revela exactamente la realidad de ese descubrimiento, aunque puedan coincidir un poco. Exactamente. Y a ti, Cami, ¿te gustaría algún día llegar a ser alumna de los portadores de vida? Imagínate, ¿te imaginas en esa situación? Claro, uy, sería maravilloso poder, en un momento, poder como ayudar a crear cómo se crea la vida por medio del ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, cómo hacen para implementar la vida acá. Yo sé que eso se debe pasar por muchos procesos antes de ser, y en mucho estudio, antes de ser pues un aprendiz de ellos o un ayudante de los portadores de vida. Pero es interesante, como tú decías, Jorge, tener un conocimiento científico. Y es bonito todo lo que tiene que ver con las moléculas, con las moléculas, con la biología, con la histoembriología, todo eso que pues nos dan a uno, le dan a uno o en la universidad o le dan a uno en el colegio, que eso es muy importante. Exactamente, no hay que rechazar de facto el pensamiento científico para nada, porque el universo es ciencia, y estos portadores de vida, ahorita acabo de mencionar tres profesiones con las que podríamos llamarlos, pero en realidad ellos son los grandes científicos de la creación, vamos, deben de ser seres tan poderosos y, como decíamos, tan versátiles, que prácticamente en toda la revelación se les nombra, ¿verdad, Flor? Para muchas cosas. Sí, sí, porque en realidad en ellos radica el inicio de todo lo que es la expansión del gran universo, ¿no? Hoy parece decir que ellos son la interfase entre la creación espiritual y la creación material. ¿Se podría decir, se les podría dar ese papel a ellos? Porque veo que en la revelación, en la quinta revelación, los portadores de vida están en todos los capítulos, en todas las situaciones, en todas las circunstancias, en la parte de Jesús, en todo están. O sea, ¿ellos realmente serán la bisagra que une este mundo con el otro? Sí, es que sí, tienes toda la razón, están en todos lados. Cuando llega la vida y también cuando se va, porque cuando resucitamos también son los encargados de crear ese tipo de cuerpos voluntariales en los que después vamos a habitar. Y cuando llegó, por ejemplo, Adán y Eva, fueron ellos los que les fabricaron los cuerpos. Sí, el cuerpo de Melquisedec también. Sí, no, Cristian, pareciera, Cristian, que los portadores de vida, en todo lo que tenga que ver con el pase de materia, espíritu, espíritu, materia, ahí está. Ellos son los transformadores, aunque se mencionan una miriada, un montón de seres más intervienen en diferentes circunstancias. Los que siempre están ahí, la constante, son los portadores de vida. Yo lo que digo, bueno, estos cuates, o sea, qué barbaridad de empleo tienen, ¿no? Yo pienso que ellos nunca han sufrido el paro, ¿no? Ojalá y les paguen muy bien, la verdad, porque están en todo. O sea, para mí, yo soy ingeniero y ya ve que los ingenieros siempre somos muy arrogantes al respecto de que es que para todo, en todo estamos los ingenieros, para todo nos emplean. Para mí, por eso es que yo me identifico mucho con los portadores, los admiro bastante, porque donde quiera están, donde quiera que se necesite hacer algo entre el mundo físico y el mundo espiritual, ahí están los portadores. Entonces, qué gran responsabilidad deben de tener estos seres, ¿no? Qué maravillosos deben de ser. Claro. Y para los que quieran ser alumnos o asistentes, los que queramos ser, tenemos que esperar hasta que lleguemos a Salmington, que es donde están ellos. Entonces, eso significa que tenemos que aprender muchísimo antes de poder participar con ellos o ser asistentes. Exacto. Y ellos tienen esferas, fíjate, esferas exclusivamente dedicadas a planeamiento de vida, por ejemplo, una de ellas, ¿no? Otra a conservación de la vida, otra a evolución de la vida, otra a vida asociada con la mente. O sea, no es que todo lo hacen en un solo lugar. Imagínate una esfera completa, como un planeta, imagínate como si fuera este lugar, dedicado exclusivamente a vida asociada con la mente. Debe ser tan complejo. Y otra esfera de mente y espíritu en los seres vivos. O sea, su tarea va más allá de lo que nosotros como mortales nos podríamos imaginar, y definitivamente todo lo que nos imaginamos lo hacemos en función a nosotros, como decía Cristian hace rato, a nuestra esfera nada más, ¿no? Pero va mucho más allá. Sí, sí, la verdad es que para poder tener cierta comprensión, sabemos que siempre nuestro lenguaje va a ser limitado, nuestra capacidad intelectual siempre va a ser limitada. Pero vaya clase de imaginación vaya pedazo de imaginación que tiene el Padre Universal y la miriada de seres y el montón de seres que están entre él y nosotros para poder organizar esta magna obra. La verdad es que la ciencia se queda corta, la ciencia actual se queda corta, no tiene la suficiente imaginación para tratar de entender todos estos conceptos, y no se diga la religión evolutiva, ¿no? Que simplificó esto como que en 7 días se creó todo esto, ¿no? Cristian, o sea, la verdad es que hay que tener mucha imaginación, ¿no? Sí, el creacionismo, como te digo, ha mantenido a las personas estancadas en esa idea primitiva de que Dios creó todo en, vamos a ponerles 1000 años, un día, y eso es porque, como te digo, como están atados a la Biblia, no quieren ver más allá porque tienen miedo. El miedo es lo que los mantiene ahí en esa idea creacionista. La idea de la evolución les parece como un chiste, como algo diabólico. Sí, sí, y la verdad es que el gran aporte del libro Durante y es estos capítulos de los portadores de vida. Les recomendamos mucho, aquellos que tengan un pensamiento crítico, aquellos que tengan un pensamiento científico, aquellos incluso que tiendan un poquito al ateísmo, yo como ateo se los recomiendo. Estos son capítulos maravillosos, capítulos que sí o sí deben de leer. Y lo demás se les hace un poquito aburrido, y la vida de Jesús, por la Jesusfobia que actualmente existe, no les late, empiezan con el libro Durante de estos capítulos, porque es donde se aterrizan muchísimas cosas que tanto la ciencia como la religión siempre han estado encontradas. Siempre han estado encontradas. Y aquí el libro Urantia los concilia también. Une tantos cabos sueltos que tanto una rama del pensamiento como lo otro han dejado, que la verdad es que es un gran alivio. ¿Qué cantidad de guerras y qué cantidad de problemas se hubieran evitado si esta información hubiera sido revelada antes? No, yo creo que si hubiera sido revelado antes, yo creo que lo hubieran hecho pedazos antes de tiempo. Sí, probablemente este era el mejor momento, ¿no? Cuando ya la ciencia adquirió tanta reputación. Pero me refiero a que la verdad, ¿cuántos problemas nos hubiéramos evitado? O sea, al borde de que ahorita todavía hay grupos de creyentes totalmente en el creacionismo, en la creación mágica. Y del otro lado están los que defienden el azar como la única posibilidad de la existencia. O sea, tan extremo un lado como el otro, ¿no, Cristian? Exacto. Es que unos se van al extremo de la evolución atea y los otros se van al extremo de negar la evolución. El libro Durante une, como decir, el creacionismo de la religión y la evolución de la ciencia. Tal vez eso es lo que sucede, tienen que unirse para trabajo. Pueden llegar lo que a se le llama la evolución asistida, ¿verdad, Flor? Bueno, sí, y ¿sabes qué? Pensando en lo que acabas de decir, yo creo que llegó en el momento justo. Los reveladores debieron de haber previsto para el momento en que dieron esta revelación. Si hubiera llegado antes, nadie lo hubiera entendido, y como dice Cristian, lo hubieran ignorado, despedazado. El tema es, ellos previeron que nuestra ciencia eventualmente iba a empezar a avanzar. Y por otro lado, que lo que es la tradición, el creacionismo, iba a llegar a un punto en el que la gente con mayor sentido común empiece a cuestionarse si verdaderamente es así. Porque ahora, hoy en día, ya nos podemos dar cuenta de que hay detalles que no casan del todo. Y quien empieza a tener un poquito de expansión mental en ese sentido, ya empieza a encontrar cabos que no hay, cabos sueltos, que o sea, hacen falta respuestas, en pocas palabras. Y aunado a eso, quizá también algo que tiene que ver es la expansión de la tecnología, que a mayores preguntas expandidas, se requieren mayores respuestas. Pues quizá yo pienso que el libro llegó en el momento perfecto. Exactamente, ¿no? Y por ejemplo, Cami, ¿a ti qué tal te sonaba esa idea del Antiguo Testamento? Tú que has mencionado tanto en tus directos que bueno, por ejemplo, tu familia se cree bastante en eso. Pues esa idea de la creación en 7 días, que siempre ha chocado en la mente y en el corazón, pues de los de los seres humanos, cuando menos más contemporáneos a nosotros, ¿no? Eso que nos parece increíble de cómo en 7 días, o sea, por favor. Y no, o sea, al final cuando nos explican, no, miren, esa es una metáfora, en realidad las cosas ocurrieron así, qué alivio se siente, ¿verdad? Claro, se siente un alivio porque uno dice, ¿cómo va a poder Dios y todos aquellos seres divinos crear en 7 días el mundo? Sería como algo ilógico. Eso tiene que pasar años de proceso, años de evolución, años, pienso yo también, de prueba, haga una prueba, siga, créela y hasta que da resultado, ¿no? Entonces es para mí esa idea cuando la leí, dije, maravilloso, no es nada fuera de lo normal. Lo que sí es fuera de lo normal es decir que el mundo se creó en 7 días. ¿Y qué tal te suena la idea de que todo esto es un accidente? También igual de absurdo, ¿no? Claro, incluso el otro día, cuando yo escuchaba a estos muchachos del Mensajero Solitario, que había uno que estaban diciendo otra teoría, que esto fue una conexión intergaláctica o yo no sé qué, y que por eso se crearon las razas. Entonces, al principio yo decía, ¿cómo así? ¿Y esto de dónde salió? ¿Ese concepto que ellos tienen de dónde salió? No sé si salió de los científicos, no sé si salió de otras ideas, y eso fue lo que me pareció como un poco descabellado. Ya cuando yo leí el libro durante, dije, el capítulo de los portadores de vida, dije, no, pues los chicos del Mensajero Solitario en esa parte, que dicen que fue una interacción interplanetaria para hacer la vida humana y las especies que hay acá, pues me parece como un poquito absurdo. Yo dije, lo más claro es que es todo una interacción divina de junto con los portadores, junto con Melquisedec, junto con todos esos seres espirituales que hicieron la creación de este mundo y de otros. Y ese es producto precisamente de la falta de respuestas, ¿no? A la hora de que no hay respuestas, pues todo el mundo se pone a tirar teorías como locos y pues todo se vale, ¿no, Cristiano? O sea, es lo bueno de aterrizar estos conceptos. Estás escuchando la versión en diferido del programa Mensajeros de Urantia. En esta ocasión estamos hablando sobre el tema Los Portadores de Vida. Sí, que dice que desde hace años se ha estado creando muchas teorías sobre cómo apareció la vida. Por ejemplo, el Génesis, pues lo han intentado interpretar de forma ufológica, de forma mística, y pues como que eso puede traer confusión porque las personas no saben en cuál teoría creer. O sea, pues a veces se establecen en cualquiera y pues se puede decir que se crea como un tipo de división entre esas personas por esas teorías. Y creo que deberían ellos, pues, como te digo, mirar un poco más a la ciencia para así poder llegar a las teorías que sean más acertadas, tengan más bases, como las del Durante, que yo sé que tienen base científica en cierta manera. Exactamente como nos pasaría a cualquiera de nosotros cuando pretendamos ser estudiantes de los portadores de vida, pues sí tenemos que expandir nuestro conocimiento científico. Vamos, una persona analfabeta muy difícilmente va a llegar pronto a ser un aprendiz de un portador de vida. Tiene que formarse en ese pensamiento. Exacto. Y entender también que además los recursos son muy variados y hay un proceso, una evolución, y en el proceso los diferentes pasos uno tras de otro cuenta, ¿no? Por ejemplo, entender que dentro de los recursos está el recurso biológico, pero ese recurso biológico también va apoyado posteriormente por la aparición de una mente y con decisiones, etcétera, que llegan a otro recurso más, que es la parte espiritual. Y todo tiene que ver en ese gran proceso. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo no se pueden imaginar, cómo la gente puede ubicar que a partir lo que decimos del creacionismo, sin tener en cuenta, por ejemplo, detalles como la evolución, tiene a fuerzas que haber un proceso, y el proceso, ¿por qué no se entiende? Si hoy en día todo lo que vivimos es también un proceso, no puede ser que el proceso siga ahora, pero no lo haya habido antes. Exactamente, exactamente, y es parte del desconocimiento, amigo. De algo le podemos agradecer a la quinta revelación, precisamente haber cuando menos aterrizado todas esas diferentes ideas que se tenían y conjugarla en una sola totalmente coherente. Les digo, para mí fue un alivio, para mí fue un gran alivio, porque siempre había existido un conflicto entre esa idea fantasiosa del creacionismo y esa idea fantasiosa del materialismo totalmente ateo que comentaba Cristian, de que pues todo fue por accidente, que es simplote, que es sencillo, que es fácil. La verdad, o sea, pensarlo así también es muy irresponsable y equivale a un creacionismo al contrario, ¿no? O sea, en una idea mágica de la creación, una que pone todo en manos de Dios y no da una explicación científica, y la otra que tampoco da una explicación científica y lo pone todo en lo que es la magia de la ciencia, ¿no? La fantasía mágica de la ciencia. Irresponsable ambas posturas, ¿no? Exacto. Y bueno, ahorita quería tocar un tema que a mí me causó un poco de confusión, lo sigue haciendo, y que también contesta mucho esa pregunta de, está bien, vamos aceptando la idea de que hay unos seres que precisamente diseñan la vida, la acomodan, la cuidan, la trasladan, la implantan, pero eso no equivaldría a la teoría de la panspermia de trasladar el origen de la vida a otro lado. El libro Urantia así ya aterriza muy bien que la vida realmente sí surge en algún lugar, que hay un responsable que origina la vida. Es así, Flor, o sea, sí existe una entidad espiritual que es la fuente primigenia de la vida, ¿no? De la vida material. Sí, sí, sí, sí. Primero, una vez, sí. Bueno, a ver, vamos a ir por parte. Los portadores de vida, ellos son los que organizan los modelos originales de vida y después de llegar al planeta asignado según fórmulas previamente aprobadas para esta nueva aventura, la generan ahí. No, en el caso del nuestro, la generaron aquí. El plasma de vida original en un mundo evolucionario debe contener todo el potencial para variaciones futuras de desarrollo con todos los cambios, todas las modificaciones evolucionarias subsiguientes. Pero ese plasma vital es, digamos, como una algo inerte, ¿no? Y aquí es donde llega la magia que le da vida a ese detalle inerte, a esa fórmula química originada, ¿no? Y es lo que le llaman el soplo de la vida, la chispa de la vida. Y eso tiene que ver con una personalidad que está ahí arriba. O sea, para que esa materia tenga existencia real como vida, se requiere de una energía que viene, que bueno, es difícil poder decir exactamente qué es, pero viene de un espíritu, de alguien derivado del espíritu, que es nuestra madre espiritual que está en el universo local. Ella es la que da la chispa, porque los portadores de vida la preparan y son catalizadores para que a través de ellos esa chispa llegue a darle esa vida, a esa materia, a ese plasma vital original que ellos crearon. Y a partir de ahí entonces sí se inicia toda el proceso para el que va a desembocar en lo que somos hoy, ¿no? En cualquier planeta es igual. Llegan los portadores, plantan la vida del modo que ellos lo hayan preparado para ese planeta. Y una vez que está hecho, la chispa divina viene a dar vida. ¿Cómo se podría decir? ¿Alguien lo puede explicar mejor entre ustedes? A lo mejor alguien lo puede decir más bonito que yo. A ver, Cristian, adelante, adelante. ¿Cómo te imaginas tú ese proceso? Bueno, este, el libro de Durante lo llama a veces como el aliento de vida, haciendo alusión al Génesis, cuando el espíritu da aliento de vida a la materia inerte. Nos podemos imaginar de dos formas, de forma ciencia ficción y de forma religiosa. La forma religiosa sería como uno, yo me lo imagino como unos seres este, generando un viento, eso si lo imaginamos de forma religiosa. Si lo vemos de forma ciencia ficción, yo imagino a unos tipos de seres emanando un tipo de energía que esa materia en él te va absorbiendo. Esas serían dos formas que yo lo veo. Mira, más o menos. Adelante, Flora, adelante. Sí, dice, te lo voy a leer este textual. Dice, una vez que se proveen, según fórmulas aprobadas, los modelos físicos, los portadores de vida catalizan ese material inanimado, impartiendo a través de sus personas la chispa vital del espíritu e inmediatamente se convierte en los modelos inertes en material viviente. Y ahora nos da también una definición aquí, dice, la chispa vital, el misterio de la vida, se otorga a través de los portadores de vida, no por ellos mismos. En efecto, supervisan esas transacciones y preparan la fórmula de plasma de la vida misma, pero es el espíritu materno del universo el que provee el factor esencial del plasma viviente, la hija del espíritu infinito. De ella sale esta chispa de energía que aviva el cuerpo y presagia la mente. Sin ella no hay mente. Y sabemos que la espiritualidad, la evolución de la espiritualidad, la mente juega el papel preponderante. Entonces, eso quiere decir, exacto, la mente que sí tenemos una madre ahí. Sí. Tenemos una madre que a la que le debemos totalmente todas las formas de vida imaginadas, existentes, que ya se extinguieron y no, que han habitado este mundo y los millones de mundos, en este caso en Nevadón, las centenas de miles de mundos, ¿no? Uh-huh. Realmente sí tenemos una madre allá afuera. Sí. Una madre que nos dio se podría decir el combustible inicial, el chispazo inicial. Eso es algo muy hermoso. Yo como me lo he imaginado, amigos, no sé qué te parezca, Cami. Yo me imagino, por ejemplo, estos seres, después de haber seleccionado nuestro mundo y traer con ellos en una probeta, en un tubo de ensayo, por ejemplo, ese plasma, esos químicos, esos agentes químicos adecuados, que fórmulas ya muy probadas o fórmulas incluso experimentales, porque también ellos se encargan de experimentar, llegan a este mundo, escogen tres lugares diferentes para implantarlo, se toman de las manos entre ellos, no sé cuántos hayan sido, no sé si sean algunos cuantos, si sean decenas o centenas de seres, y muy probablemente solicitando vía oración, vía los circuitos, yo no lo sé, eso ya es parte del misterio, se ponen todos ellos juntos alrededor de cada uno de esos puntos, y a partir de ese momento, viajando a miles de veces la velocidad de la luz, llega una energía que los baña totalmente a ellos y que a partir de eso se activa esos químicos en cada uno de los puntos donde hayan implantado esa posibilidad de vida, y a partir de ese momento comienzan las reacciones en cada uno de esos lugares para, si es que era el implante adecuado, originar la vida. Cristian, creo que estás enterado de esas noticias. Incluso se han llegado a descubrir esas otras implantaciones de vida que no fueron fallidas realmente, sino de que están evolucionando a la par de la nuestra, de la que nos originó. Es así, exacto, ¿verdad? Sí. Se encontraron, el libro Durante explica que fueron tres implantaciones de vida, y sí, en otras áreas se ha encontrado vida, los primeros seres vivos, se han encontrado en diferentes partes del mundo. En efecto, hay unos documentales, los invitamos a buscar, los amigos, están en YouTube, donde se explica que existen otros ecosistemas, sobre todo en profundidades muy, muy inexploradas todavía por la humanidad dentro de los océanos, obviamente, que están surgiendo y evolucionando de manera independiente, incluso con otros elementos, basados en otros elementos, pero que al fin y al cabo están dando resultados muy similares. Eso comprueba precisamente ese diseño de los portadores. Ellos llegan a un planeta y no se conforman con implantar una sola vez su fórmula. Lo hacen posiblemente dos o tres veces. O si es un planeta que tiene condiciones muy adversas, a lo mejor hacen 10, 20 implantes. Se van a cada uno de esos lugares, sueltan ese líquido desde el tubo de ensayo espiritual que ahorita propuse, se unen de las manos muy probablemente, invocan esa energía, se contactan espiritualmente con la ministra que precisamente proporciona esa energía, y a través de ella y viajando a varias veces la velocidad de la luz, manda esa energía posiblemente con su brazo, con su mente, yo no lo sé. Esa energía activa y hace reaccionar esos elementos y se origina, y van al otro implante y al otro y al otro y al otro, y el que mejor funcione y el primero que llegue a desarrollar vida inteligente es con el que se queda, porque no solamente implantan la vida, la cuidan, ¿verdad? ¿No? Sí. Exacto. Sí, durante edades comprendidas entre el establecimiento de la vida y el emerger de las criaturas humanas, ya a un estado moral, los portadores tienen, obviamente la cuidan, pero también tienen permiso de manipular el medio ambiente para cuidarla y direccionarla, para, digo, favorablemente en el curso de la vida biológica, ¿no? Lo hacen por muchos periodos de tiempo, sí la cuidan. Uh-huh. Efectivamente. Y bueno, opera el mundo hasta que consiguen producir el primer ser volitivo, o sea, con poder de decisión moral y elección espiritual. Y en ese momento termina su tarea en un mundo, en el momento en que aparece un ser que tiene voluntad. O sea, la implantaron, la desarrollaron, la cuidaron, y una vez que aparece un ser con voluntad, entonces ahí ya no pueden meter las manos. Ya en teoría su proyecto tuvo éxito. Exactamente. ¿Qué sensación te dio a ti, Cami, el saber que hubo unos seres que no solamente implantaron la vida aquí, sino que la cuidaron, que la mimaron, que la procuraron, que la salvaron de adversidades? Qué bien se siente eso, ¿verdad? Sí, se siente supremamente bien, porque no solamente crearon vida, nos protegieron a todos, protegieron esa vida para poder establecer vida aquí en Urantia y pues en otros mundos habitados que también están a la par con nosotros. Sí, la verdad es que esa sensación de desamparo que nos da la ciencia materialista, donde nos dice, pues todo fue por azar, eres fruto de un accidente, qué triste, qué gris es eso. Qué simplona también la versión de los creacionistas que dicen, bueno, esto surgió en 7 días, y ya, se acabó. No hay más, no hay evolución, no hay cuidado. Qué bonita esa idea precisamente de alguien que implanta la vida y la cuida, ¿no, Cristian? Uh-huh. Exacto, sí. La ciencia, lo que pasa es que está fundamentada en una filosofía, es decir, casi nihilista. Y entonces, mientras la ciencia esté en la cúspide con esa idea, entonces no vamos a ver un progreso más allá de la ciencia, más allá de las ideas de casualidad, azar, suerte. ¿Puedes abandonar un poquito más en el comentario del nihilismo, por favor? Sí, el nihilismo es una idea atea que indica que la vida no tiene ningún sentido, un propósito, todo es puro azar. O sea, el origen de todo es azar y ya, se acabó, no tiene ningún propósito. Y aunque se han hecho descubrimientos que prueban que la vida tiene un propósito, ellos como que insisten. Ese tipo de personas se les llama los neo-darwinistas, que siguen manteniendo las ideas de Darwin, pero en base a un tipo de nihilismo. Cuando se descubren cosas que niegan lo que ellos creen, se revuelcan. Pero entonces sigue insistiendo, sigue tratando de estar en la cúspide. Y eso de repente los convierte hasta en anticientíficos, ¿no? El negar los mismos descubrimientos. Exacto. que desmontan tu sistema de pensamiento, eso no es nada científico, ¿eh? Por supuesto. La ciencia busca, la ciencia nunca deja de preguntarse. Hace 100 años, cuando empezaron las revelaciones del libro Urantia, empezaba la idea del Big Bang, idea que, por cierto, el libro Urantia comenta que no es tal cual, que es una confusión. Híjole, y el trabajo que ha costado para que otras teorías, otras hipótesis sean exploradas, pareciera que a este tipo de científicos que tú comentas, les salen ronchas, les da alergia, pues, a esa posibilidad. Entonces, vaya pensamiento científico ese. No, es decir, es que cada vez que encuentran una nueva prueba que niega el Big Bang, o sea, que va en contra de eso, lo que hacen es ponerle un parche al Big Bang. Siempre le ponen parche y la mantienen ahí, imponiéndole, y cualquier cosa que se contradiga con ella, simplemente parchen la teoría para que no se contradiga con eso. Entonces, lo que están creando más bien es suposiciones sobre suposiciones para mantener esa teoría viva. Aunque hay otras teorías, como el Big Bones, que dicen que el universo respira, o algo parecido, se expande como elástico y se comprime, se expande y se comprime. Y al final terminarán, pues, como esa santa inquisición que perseguía aquel que pensaba las cosas totalmente diferentes. Pero bueno, amigos, precisamente en eso estamos ahorita. La responsabilidad que tenemos aquellos que hemos recibido la quinta revelación es evitar que esas cosas pasen en la medida de nuestras posibilidades, obviamente. Nosotros no estamos peleados con la ciencia, amigos, para nada. Estamos, sí estamos de manera muy crítica contraargumentando hechos científicos que la misma ciencia de por sí ha echado abajo y que, como dice nuestro amigo Cristian, se empeñan en mantener su castillo de naipes arriba. Aunque sea con el hilo más fino, el Big Bang se tiene que sostener. ¿Por qué? Porque si no, esto es una cabose. Todo el mundo va a cuestionar a la ciencia. Pero vaya clase de pensamiento científico tan mediocre es ese. Eso no es científico, amigos. Eso no es científico. Entonces, allá aquellos que quieran defender la ciencia como un dogma, allá aquellos. Porque para ser portador de vida, me imagino que debes de tener la mente totalmente abierta. Estudiante de los portadores de vida, también. El problema es que la ciencia se ha contaminado con el militarismo secularista. Entonces, lo que buscan es siempre hacer algo para que la religión no triunfe. Es como si fuera una contraparte negativa, que lo que busca es que la religión se desaparezca. Por lo tanto, siempre buscan alguna teoría, alguna hipótesis que aplaste la religión. Esto es lo que hacen. Sí, la verdad es muy triste. Y por lo tanto, estas ideas y este concepto de los portadores de vida es un aire nuevo, es un aire fresco que nos dio la quinta revelación, ¿verdad, Flor? Claro. El conciliar ambos pensamientos, qué maravilloso. Por eso les digo, estos personajes, yo creo que son los protagonistas número 3, número 4 de la quinta revelación. Si pudiéramos hacer un ranking, ¿no? Un ranking del top 10 de protagonistas del libro Urantia. Número 1, Jesús de Nazaret. Número 2, pero los portadores de vida andan en el número 4, ¿eh? La verdad, ¿qué tipos? ¿Cómo te imaginas tú que son los... ¿Cómo serían los portadores de vida? Si los pudiéramos imaginar, ¿cómo te los imaginas? Ay, híjole, no me los imagino. Es que es bien difícil imaginarlos, o sea... siempre yo creo que nos vamos a dar una imagen semejante a la nuestra, ¿no? Similar, creo yo. Porque no tenemos otras referencias y todo lo acomodaríamos a nuestra propia imagen. Si a Dios lo hemos hecho a imagen y semejanza nuestra, y como tiene mucho tiempo, pues lo pusimos viejito y de barbas, ¿no? Exactamente. ¿Y tú, Cristian, cómo te los imaginas, hermano? Yo me lo imagino como corpóreos, pero como si fueran un cuerpo de energía azul cristalina, algo así yo me lo imagino, como altos y como un tipo de energía cristalina, azul. ¿Y tú, Cami, cómo te los imaginas? Yo me los imagino, como con luz, con una luz muy, muy espiritual, como, digamos que con un cuerpo espiritual, no los veo como carne y hueso, no los imagino como nosotros, sino como más, ¿cómo podríamos decirlo? Como una energía, como esa energía que da la vida, como con otros rasgos diferentes, no extraterrestres, no, sino como un rasgo diferente a nosotros, más espirituales, por así decirlo. ¿Ustedes, amigos, han visto la película de Presagio de Nicolas Cage? Sí, yo la vi. Creo yo, a mí cuando vi esa última, penúltima escena, no quiero hacer spoiler porque obviamente te recomendamos verla, Flor, si no la has visto. Oh, no, es la que ya sé cuál dice, ¿la del niño? La del niño donde precisamente se aparenta que el niño es parte de un cuerpo de la finalidad, más o menos, que ¿no? ¿Que se va a otro planeta? Que lo llevan a otro planeta porque el de nosotros va a ser destruido por una explosión solar. Yo me imaginé, a esos seres me los imaginé como los seres intermedios. Ah, como que si fueran los intermedios también podría ser. Entonces, amigos, no cometamos el error que comete la ciencia precisamente de dejar de imaginar. Si algo nos da la quinta revelación es precisamente eso, el nuevo aire de aunque nos da información muy precisa, la cual también no nos permite especular mucho que digamos, vale la pena imaginar, porque aquello que no se imagina, aquello que no se puede especular, se vuelve pétreo y se vuelve letra de plomo. Dogmático. Y la verdad, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y al ser los portadores, dime, Cristian, dime. A la ciencia le hace falta un poco más de agnosticismo, o sea, que es como decir que aunque sean escépticos, no acepten algo, pero tampoco lo nieguen, porque ellos niegan las cosas como si conocieran todo ya de antemano. Uh-huh. Y ese es el error de la ciencia. Exacto, lo que dice Cristian es verdad. ¿Qué hace la ciencia? La ciencia dice, hay una molécula que es de Dios, pero niegan que está Dios. O niegan que están esos portadores de vida, niegan todo, mejor dicho, en lugar de decir, no, sí existe, como los agnósticos que dicen, debe haber un Dios, no lo negamos, pero tampoco nosotros creemos en eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es cegarse, decir, no existe Dios, no existen los portadores de vida, no existe Jesús, no existe nada, sino decir, bueno, nosotros como científicos no creemos eso, no creemos que haya un Dios, pero tampoco lo negamos. Sería como hacer ese intermedio entre no creemos, pero no negamos su existencia. Sí, el asunto sería... ¿Puedo opinar algo? Hay un poco de ruido, señora Irman. ¿Cómo está? No habíamos visto que perdone. Se regresó. Perdone, ya estaba yo golpeando algo. Perdón. No se preocupe. ¿Qué tal está pareciendo este tema? Me está pareciendo muy bien, pero están equivocadas en un concepto. Los hombres de ciencia no dicen que no hay Dios. Los hombres de ciencia quieren demostrar a Dios, pero lo quieren demostrar al estilo científico. Y eso es muy difícil de hacer. O sea, de momento, yo creo que en un momento no todos los hombres de ciencia están peleados con la idea de Dios, porque... Sí, son algunos, sí. ¿Perdón? Que solamente son una parte de ellos, sí, porque hay científicos cristianos, hay científicos agnósticos, pero que hay uno que hace más ruido, como decirlo así. Bueno, yo no sé si Einstein era urantiano, pero sí sé que la cosa esta de la bomba nuclear, de la bomba atómica, él estaba a la búsqueda de la chispa de Dios. Cuando encontró cómo desarmar el átomo, que es lo que causa la reacción nuclear. Entonces, también sé de científicos que, sí, quisieran comprobar que hay Dios, pero nosotros sabemos que Dios solo habita en el paraíso central. Y si nos trasladaran para allá, como lo dice el libro, no sabríamos que estamos frente a él por la grandeza que él tiene. Porque es cierto que en los Salmos dice el profeta, ¿dónde me esconderé de ti? ¿Dónde que no me veas o que no me encuentres? Si Dios está en todas partes, ¿no? Entonces sí es un poco difícil. Lo que me gustó mucho es cómo imaginamos a los... Estaban hablando de los serafines. Portadores de vida. Ah, de los portadores de vida. ¡Ay! Son los seres más hermosos, yo creo. ¿Está de acuerdo conmigo de que en el ranking de protagonistas, de personajes protagonistas del libro Urantia, los portadores de vida andan en el ranking número 4, número 5, ¿no? O sea, son muy importantes. Claro, son muchísimo muy importantes. Sí, y deben ser, para mí no son científicos ni químicos. Ellos son como Adán y Eva, son unos hortelanos de la vida. Deben andar bien recogidito su pelo, o muy pulcros y con muchas cosas en su maleta para fabricar a los seres vivos, para ponerlos a funcionar más bien. No, ellos no los fabrican, solo hacen la mezcla. El padre creativo provee la materia prima. Excelente, muchísimas gracias por compartir sus reflexiones. Inmediatamente se incorporó a la temática que estábamos haciendo, y sí, quise hacer un recorrido de todos los que estamos participando. Floyd, faltas tú. ¿Cómo te imaginas a los portadores de vida, hermano? ¿Cómo te los imaginas? Estás escuchando la versión en diferido del programa Mensajeros de Urantia. En esta ocasión estamos hablando sobre el tema, los portadores de vida. Me imagino a seres muy bonitos, cómo hacen esos trabajos. Qué lindo sería algún día verlos, cómo logran todas esas cosas. Me encantaría algún día, si Dios lo permite, me dé esa oportunidad de ver cómo trabajan ellos, cómo elaboran. Sería bonito, agradable. Pero yo no me imaginarme los cómo son. Tengo idea. Nos falta imaginación, ¿verdad? En efecto. Y yo pienso que eso precisamente es lo que respalda mucho los dichos del libro Urantia respecto a estos seres. O sea, esto... los críticos del libro Urantia dicen que la gran mayoría de lo que se menciona ahí es fantasía, que alguien se lo imaginó, que es fruto de una imaginación desbordada. Y la verdad, amigo, es muy difícil. A ver, se escucha mucho ruido, hay que silenciar los micrófonos, por favor. Es una zona de inicios del siglo XX. La verdad, imaginar a todo esto es muy difícil. Ahorita, a lo mejor, ya después de haber visto tantos cómics y tanta ciencia ficción escrita, dirigida, puesta en pantalla, etcétera, a lo mejor es más fácil crear ese tipo de personajes. Pero amigos, estamos hablando de que la quinta revelación empezó a otorgarse a la humanidad hace 80 años. O sea, vamos, antes de la idea de Superman, antes de que se publicara el primer cómic de Superman. O sea, si hubo alguien que imaginó esto y lo plasmó, señores, ese es el escritor más importante que ha existido en la historia de la humanidad. O la otra posibilidad es que, en efecto, esos seres existan y todo lo que se dice ahí sea cierto. Yo una vez, Jorge, una vez estuve viendo una entrevista sobre Stan Lee, que es el creador de las tiras cómicas. Él habló una vez sobre que él no me acuerdo qué tenía que ver ustedes ese video, y es interesante que él, todo lo que él hizo es porque es algo que él creía que existía. Y también, para convencerse más, también hizo otro programa que se llama Superhumanos. Sí, superhumanos que se llama, que él anda en busca de superhumanos y todas esas cosas. Exactamente, la verdad es que la imaginación humana es muy importante, es uno de nuestros grandes dones, pero la verdad, imaginarse el concepto de los portadores de vida ya es algo que se escapa totalmente de nuestras posibilidades. Podríamos mencionar, Flor, tú que tienes las citas más a la mano y que obviamente conoces mucho mejor la quinta revelación que varios de nosotros, ¿en dónde intervienen los portadores de vida? No solamente se limitan a planear la vida, a trasladarla, a activarla, a cuidarla, sino que hay muchos otros procesos donde ellos intervienen, ¿no? El micrófono creo que está desactivado de la otra. Sí, aunque básicamente esos son los más importantes de ellos. También hay, bueno, son maestros en las escuelas de los mundos de Salvington donde laboran ellos, haciendo todo lo que hablábamos anteriormente de la vida, pero básicamente eso, claro, la cuidan. Inclusive hoy en día tenemos aquí portadores de vida que están como asistentes viendo cómo se desarrolla la vida, sin tocar mano, sin meter mano, porque ya no pueden. También otras de las características es, por ejemplo, experimentar con la vida cuando hay que crear nuevos modelos de vida. Y básicamente esos son... Es a lo que se dedican, pero digo, decir eso es a lo que se dedican es una gama bastante amplia de acción y de actividad. Exacto, y por ejemplo está en la cuarta parte del libro, se mencionan muchos casos donde los portadores de vida intervinieron, tengo entendido, es la confusión que me gustaría me ayudaran a aclarar, si es que la confusión es mía solamente, bueno, que me ayudaran a aclararla a mí. Creo que intervinieron, por ejemplo, en la resurrección de Jesús, en la desaparición de su cuerpo material, tengo entendido. No solamente fue un trabajo de los seres intermedios, ¿no, Cristian? No, que yo recuerde, lo que me acuerdo es que eran los controladores físicos. No me acuerdo si habían portadores de vida. Sí, yo creo que eran los controladores físicos. Sí, tienes razón. Lo que hicieron ahí fue abrogar el tiempo, adelantar el tiempo. O sea, el cuerpo de Jesús, el cuerpo humano de Jesús... eventualmente iba a pasar por el mismo tipo de proceso que pasa cualquier cuerpo humano, porque era un cuerpo mortal biológico. Y lo que hicieron ellos fue adelantar el tiempo, avanzar el tiempo, y entonces el proceso de descomposición por el que pasa cualquier cuerpo, en el caso de Jesús, fue mucho más rápido. Al grado de que no hubo toda la descomposición y gusanos y etcétera, etcétera, que hubo. Muchas... personalidades celestiales no querían ver el cuerpo de su soberano en ese estado, entonces pidieron permiso para poderlo hacer. Para desmaterializarlo. Entonces ahí no intervinieron los portadores de vida. Intervinieron también, es una pregunta, es una duda que yo tengo también. ¿Intervinieron los portadores de vida en la conversión del agua en vino? ¿En las bodas de Caná? No, tampoco. Fue una abrogación del tiempo igual. Lo que pasa es que en cuanto Jesús tuvo el deseo de haber, de que hubiera vino, o sea, el simple deseo, todas las huestes celestiales, las personalidades que estaban alrededor, crearon, usaron los elementos necesarios, y entonces el agua lo que hicieron fue adelantar un proceso de fermentación con ciertos elementos químicos que ellos tenían, que ellos consiguieron. Y fue una abrogación de tiempo. Nada más, no fue ningún milagro. Entonces, donde precisamente se mueve lo que es el espacio-tiempo, se podría decir, ahí los portadores no intervienen. Ellos están más anclados un poquito más en los asuntos materiales, en el cuidado y el fomento de la vida. Los portadores de vida habrán intervenido o habrán dejado o habrán promovido la desaparición de los dinosaurios, por ejemplo. No, el libro explica que los dinosaurios eran un experimento del portador de vida que falló. En una parte explica, pero no era que ellos quisieron que desapareciera. Sí, no, de hecho los dinosaurios eventualmente se extinguieron, eran animales demasiado grandes que requerían grandes cantidades de comida y con un cerebro muy pequeño, no eran inteligentes, un cerebro muy pequeño como para que se pudieran preservar a sí mismos, como lo hace una ardilla, por ejemplo, en épocas de que no hay comida, ellos con anticipación buscan la comida, la guardan y de ese modo se preservan, los dinosaurios no. Pero entonces las palabras de la boca, Flor, eso es lo que iba a decir yo. Exactamente. La verdad es que esclarece mucho precisamente hacerse esas preguntas, A mí fueron preguntas que me fueron surgiendo precisamente a la hora de ir revelando, de ir leyendo la revelación. ¿Por qué? Porque se menciona que en efecto sigue habiendo portadores, un cuerpo de portadores o solamente uno de ellos. Es un cuerpo de portadores, ¿no? Tengo entendido que señora Irma. Tengo entendido que si son, vienen uno o dos por cada Melquisedec. Nosotros tenemos 12 Melquisedec aquí en Urantia. Acerca de los dinosaurios, fue una especie que estuvo en la Tierra para provocar las condiciones necesarias, ¿sí?, para el subsuelo y todo esto demás que ahora tenemos. Incluso sabemos que todavía hay una energía que el hombre no ha encontrado, descubierto o inventado, como ellos dicen, pero sí, tiene cada especie que ha habido, tiene un propósito. Incluso dice en el libro que aunque solo sea para aparecer y a la siguiente semana desaparecer, o sea, son esenciales para las condiciones que ahora están en la Tierra. Muy bien, muy bien. Y de seguro debe de servir no solamente para estos mundos. ¿Podemos silenciar los micrófonos, por favor? Sí, perdón. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Seguimos en el programa de Mensajeros de Urantia, amigos. Estamos hablando de temas muy complejos, muy profundos. ¿Por qué? Porque este tipo de seres así son. Este tipo de seres así son. Estamos ya hablando de cosas ya muy sofisticadas del libro Urantia, pero que aterrizan muchas de las dudas que el ser humano ha tenido desde siempre. ¿Cómo surgió la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro futuro? Obviamente el futuro de la humanidad está en su origen. Está en su origen. Antes creíamos que habíamos sido un accidente. Digo antes, los que creíamos totalmente en la ciencia, y después descubrimos, gracias a la quinta revelación, de que no estamos tan desamparados, no es tan sencillo, no es tan simplón el proceso. Hay alguien que se está encargando de promover y de cuidar la vida. Y la verdad es que hice esas preguntas a lo mejor un tanto cuanto ingenuas, porque, bueno, en efecto, por ejemplo, a mi canal de Planeta Durante llegan muchas de este tipo de dudas muy sencillas, pero que tienen su validez hacerse, porque la confusión existe, ¿no? Entonces, sí hay que leer muy bien esos capítulos de los portadores, porque hay muchas cifras y mucha información que nos puede servir para resolver, o al menos intentar resolver, esas dudas. Entonces, quiere decir que los portadores de vida, mientras no se dé la vida inteligente en un planeta, mientras no surja la primera criatura inteligente o volitiva, que le dicen, experimentan todas las posibilidades, ¿no? No solamente para este mundo, sino para sus futuras creaciones. O sea, usan los mundos de laboratorio, ¿se podría decir? Depende. Cada 10 mundos se les permite experimentar en uno de ellos para crear un nuevo modelo de vida y mejorar los anteriores. Eso es lo que le llaman planetas decimales, que justamente nuestro planetita es uno de ellos. Un detalle más a considerar. Entonces quiere decir que muy probablemente en otros mundos no hayan existido tantas extinciones, por ejemplo. Las extinciones, eso es inherente al proceso de evolución. Por ejemplo, hubo algunas especies de animales que simplemente no lograron salir adelante por selección, un tipo de selección natural. Simplemente se extinguieron, mas sin embargo pudieron haber servido para la creación de otras diferentes variedades de animales. Pero todo eso viene en el plasma original. Es por eso que se me hace interesantísimo ver cómo construyen la fórmula original, que ya lleva dentro de sí mismo todas las variaciones genéticas que DNA va a sufrir. Sí, la visión de futuro que tienen estos seres, el alcance, la visión de futuro que tienen, prever, me imagino que de repente habrá algunas cosas que se les salgan de control, ¿verdad? O que la naturaleza de repente a veces sí se alcanza a salir un poco de control. Me imagino que hay cierto margen de error, ¿no? o no será así, o realmente estará todo perfecto, Cristian. Puede ser algún margen de error, pero también puede ser que una fórmula nueva haya una nueva variación, por decirte algo. Normalmente, el hecho de las razas, por ejemplo, aquí salieron de una sola familia. Ese es un detalle. Y otro, por ejemplo, las mutaciones que de vez en cuando en ciertas generaciones se dan. Y en el libro lo marcan con cursivas cuando dicen súbitamente y de una generación a otra o una, por mutación. Y nosotros aquí estamos buscando, por ejemplo, el famoso eslabón perdido, y los reveladores dicen claramente que no vamos a encontrar ningún eslabón perdido porque no existe. Y eso significa que no hubo un proceso continuo, sino que de una generación a otra por mutación súbitamente hubo un cambio genético. Sí, y eso se probó científicamente, esas mutaciones repentinas. Estuve investigando sobre eso. Exacto, es lo que te iba a comentar, Cristian, de que ya hay ciertos indicios de los estudiosos de la genética que notan que de repente sí, cada cierto número de generaciones se da un salto exponencial y luego se recupera nuevamente el crecimiento pausado y otra vez, es una especie de ciclo, de un ciclo virtuoso, ¿no? Sí, serían como unos cambios repentinos, sí. Como lo es la explosión cambriana, que fue cuando de momento de ciertos animales aparecieron otros. Exacto. Pues amigos, vean precisamente de lo que estamos ahorita platicando y solamente estamos rascando la superficie. Abajo de todos estos temas hay muchas explicaciones de los temas de los portadores de vida, por eso es que es un tema tan interesante, es un tema de los favoritos de los grupos de estudio del libro Urantia. Y la verdad, si echamos a volar la imaginación, siempre basados en los documentos, pueden surgir preguntas y hermano, respuestas. Sí. Yo iba a decir una cosa, perdón, hermano. Adelante, Floyd. A mí como me gusta ver muchos videos de ciencia y astronomía y todas esas cosas, yo puedo viendo mucho eso, me encanta eso. Y vi que en las profundidades, ¿verdad? En la Tierra hay unos seres con los pies así como de rana, y son como humanos, pero ellos cumplen un papel muy importante en esa parte del mundo. Y yo, eso sería, todo eso es creado por los portadores de vida, todas esas especies raras que aparecen ahí, ¿verdad? No. Estábamos hablando con Cristian hace rato que precisamente se han descubierto un par de embalses más, un par de microecosistemas, sobre todo en las a grandes profundidades, sí. donde hay organismos tanto vegetales como animales que están totalmente separados en cuanto a nuestra evolución. O sea, son ecosistemas individuales que a lo mejor podrían, y eso es una especulación y es atrevernos a decir mucho, podrían ser los restos de esas otras dos siembras que se hicieron en nuestro mundo. Podría ser, amigos, tratar de asegurar algo en cuanto al punto de vista científico en este mundo recién descubierto y recién investigado, pues es arriesgarse demasiado, ¿verdad? Entonces, poco a poco se están confirmando algunos datos y eso es algo muy interesante, ¿verdad, Flor? Pero yo quiero agregar algo ahorita que dices eso. Esas tres implantaciones que se hicieron en diferentes puntos, porque los portadores previeron que antes que nada se hicieron cuando era una sola masa continental. Entonces ellos previeron que eventualmente esa masa continental se iba a desprender y que lo que querían ellos que al desprenderse cada pedazo de tierra se llevara consigo vida sembrada. Eventualmente se volvieron a unir, subieron, bajaron, se inundaron, etcétera, y la vida cambió entre masas continentales, entre las diferentes masas que subían y bajaban eventualmente. Entonces, en realidad, se mezclaron muchas de ellas. Oye, y una cosa que yo quería, ahorita que estaban diciendo de las otras versiones que hay, yo creo que un detalle que va a ayudar a que la quinta revelación se establezca más, ampliando tanto ciencia como los conceptos de la creación que tenemos ahora, es que el libro sí nos da fechas que pueden ser aproximadas, pero exactas, aproximadas porque están redondeadas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que a la creación, por decir algo, Adán y Eva, que es la creacionista, aparentemente es alrededor de 6.000 años antes, es más o menos lo que yo he notado que es como la fecha más anterior, más sin embargo sabemos que Adán y Eva estuvieron aquí hace 34, 37 mil años, redondeando cifras. Y el libro Durantia nos permite saber que la vida se estableció aquí, por ejemplo, en este planeta, las tres implantaciones, hace 550 millones de años. 550 millones de años se hicieron las tres implantaciones. Ahí ya nos da un tiempo, ya nos establece una línea de tiempo. Y además, otro detalle, hablando del Big Bang y hablando de otros detalles, nos permite saber que nuestro Sol, por ejemplo, que nuestro planeta se deriva de nuestro Sol y que nuestro Sol se deriva de una nebulosa. Entonces, esto más la línea de tiempo que deriva de ello, por ejemplo, la nebulosa se empezó a formar hace 987 mil millones de años y nuestro Sol posteriormente se formó mucho después. El hecho de saber esos detalles nos va a permitir poner en la tablita de veracidad el famoso Big Bang, por ejemplo, y dar una línea de tiempo a todo lo que hoy en día desconocemos. Y cuando tenemos toda la línea completa, es más fácil y es más entendible y nos permite crear nuevos conceptos. Creo que esa parte de la ciencia en el libro Durantia nos va a permitir establecer nuevos parámetros y nuevos modos de ver la ciencia, tanto la ciencia como la religión. Exactamente, y fue muy valiente de parte de los reveladores colocar esas cifras ahí. Son como un reto al intelecto y a la humanidad. Y ahorita vamos a regresar con Cristian, que conoce algunas de las confirmaciones que se están haciendo precisamente a partir de muchas de esas cifras. Cami, ¿querías decir algo? Adelante. Sí, respecto a lo que tú dijiste, Jorge, de lo de la resurrección de Jesús, yo leí que habían sido los seres intermedios los que intervinieron, hablaron con Gabriel y con Emmanuel para no dejar que el cuerpo de Jesús sufriera el mismo proceso que todos los seres humanos sufrimos, por lo que dijo Flor, la hermana Flor, de no ver en un estado de descomposición el cuerpo de Jesús. Entonces, por eso todo lo hicieron de la manera más rápido posible para lograr que no pasara el mismo proceso que pasa un ser humano normal. Exactamente. Precisamente hice la pregunta, Cami, porque si recuerdas al inicio del directo me atreví a decir la barbaridad de que en todas las situaciones donde interactúa materia y espiritualidad estaban los portadores. De ahí me surgió la duda, dije, bueno, no, en esos casos no. O sea, existen otras posibilidades y otros seres que vamos, también efectúan labores que podrían caber en esa característica y no necesariamente los portadores intervienen. Los portadores son, se podría decir que son los predecesores de las humanidades, ¿no? Son los fomentadores de la vida inteligente. Y la verdad es que es algo muy conmovedor. Si tú, amigo que nos estás escuchando en diferido o a través de la radio, si tú realmente tienes un pensamiento científico muy arraigado y de repente tiendes al materialismo, esa es una cuña que puedes usar del libro Durantia para empezar a conocer los temas. Se podría decir que esta es la parte, esos capítulos es la parte más científica del libro Durantia, ¿no, Cristian? La parte de los portadores, ¿no? Más sofisticada. Sí, la parte trata mucho sobre la biología humana, la genética y todas sus ramas. Y sí, muchos de esos datos están siendo corroborados por la ciencia. Y no es si la ciencia teórica, sino la ciencia experimental, podemos decir. Que es más contundente, ¿no, amigo? Sí. Voy a leer una cita y le voy a decir lo que fue confirmado de la cita. Lo voy a leer. La cita es de la página del documento 36, que dice: el plasma de vida, que el plasma de vida es el ADN original de un mundo evolutivo, debe contener el potencial pleno de todas las variaciones futuras de desarrollo y de todos los cambios y modificaciones evolutivas subsiguientes. En el ADN encontraron ya en otros animales pruebas de que esos modelos, esas variaciones ya estaban en el ADN de esos animales antes, o sea, incluso antes de que ellos, ¿cómo decir? Con un potencial evolutivo que tiene. La prueba de que todas esas variaciones, modelos, están en ese mismo ADN. Y que todo está latente ahí, ¿no? Posiblemente sí. Esa parte que llaman el ADN basura, bueno, la verdad es un término, la verdad, pues muy poco científico, ¿eh? O sea, ADN basura, o sea, como que si la naturaleza desperdiciara espacios, ¿no? Es totalmente irresponsable llamar basura a algo que proviene, algo que desconoces y por lo tanto lo echas al bote de la basura. Aunque ahora no se le llama tanto basura como tal, ahora pues como están avanzando, ¿verdad? Los estudios sobre la genética, pues ya no se considera tanto basura. Siguen descubriendo nuevas funcionalidades en esas áreas del ADN. Sí, ya empiezan a matizarlo como ADN desconocido, ¿no? Como el código desconocido. Amigos científicos, ustedes tienen ahí un gran reto precisamente. Los portadores de vida obviamente les llevan eones de ventaja, pero bueno, afortunadamente hay científicos que no se rinden, tal y como comentaba Irma, uno de los grandes genetistas, precisamente el que descubrió el genoma humano, pues es un creyente. Entonces, desde la humildad que te da el ser creyente de algo espiritual, de algo invisible, pues posiblemente por eso él tuvo esa capacidad de deducción que muchos materialistas no tuvieron. O sea, vamos, la ciencia no está peleada con la espiritualidad. Este capítulo de los portadores de vida lo demuestra. Concilia muchísimos términos y ya para con eso ya empezar a dar fin a esta emisión de Mensajeros de Urantia, una emisión muy sofisticada, por cierto. Quisiera comentar algo. Adelante, adelante. Sí, acerca de aquí, como dijo Flor, aquí en Urantia fue que es un planeta experimental, un planeta decimal. Tengo entendido, no sé bien la forma, pero creo que en los otros 9 planetas, de esos 10, la vida ya viene constituida como tal. No hay experimento, no hay evolución. O sea, me refiero a que sí hay un tipo de crecimiento intelectual, pero no una evolución como nosotros que somos. Al referirse a los seres de origen animal, se refiere a que estamos en un nivel como los animales. Comemos, nos apareamos, vamos al baño, necesitamos ropas. Ese es el nivel animal. No creo que los seres celestiales se refieran al sentido de salvaje, sino al sentido de necesidades. Y sí, en otros planetas también hay seres de origen animal, pero que fueron criados por los portadores de vida como tal, que su evolución fue menos lastimera que la que fue en Urantia, porque aquí hubo otras condiciones. Sabemos que Urantia es el planeta que de agononteros más sufridos que hay. Entonces, pues ese es mi punto, ¿verdad? Sí, cuando lo leí también de portadores de vida y vi esto, tuve mil dudas y todo, y lo leí y lo volví a releer y pregunté, y eso es a lo que llego en lo personal. Muy bien. Gracias. Muy bien, bueno, pues es parte precisamente de lo que estamos haciendo aquí, Irma. Este es un espacio de libre opinión. Nos podremos equivocar en algunos conceptos, por supuesto que sí. El libro claro. Es una obra tan vasta que la verdad es imposible a veces no equivocarse, ¿no, Camille? O sea, de repente sí, sobre todo yo en mis canales suelto algunas barbaridades, pero siempre hay gente dispuesta a corregirme y a enseñarme, y es lo que estamos haciendo hoy junto con ustedes de la audiencia, ¿no? ¿Qué te parece, Camille, este tipo de programas? ¿Qué tal el tema? Es muy interesante el programa de los portadores de vida, porque sí, es verdad lo que tú dices. ¿Cómo decirlo? Es interesante porque uno puede decir, salir de la duda con este tipo de tertulias, salir de la duda. Si tú tenías esa duda, pues mejor aclararla con todos, con algunos que no sabemos mucho del libro, otros que saben un poquito más, que han leído, que han tenido más experiencia en la lectura del libro y todo eso. Entonces eso es lo básico y lo importante, aclarar dudas, porque bueno, no todo nos lo sabemos nosotros. Entonces tal vez algunos conceptos que tenga el libro de Urantia no los entendamos. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer si no entendemos algún concepto? Ir a un diccionario o mirar si la palabra existe para saber qué es, para no salirse uno de contexto muchas veces. Pero bueno, lo importante es siempre, como tú dices, siempre aclarar esas dudas. Y eso es bueno, porque entonces así todos aprendemos de todos, que eso es lo más importante y lo básico. Exactamente, amigos, pues bueno, ya estamos terminados. Muchísimas gracias por tus palabras, Cami. La verdad es que todos estamos en esta posición de estudiante. Obviamente hay gente que sabe muchísimo más. Sabemos algunos que nada más especulamos y otros que bueno, están empezando. Y para todos nosotros hay un espacio en este programa, ¿verdad, Floyd? Adelante, hermano. Claro. Este es un espacio plural, amigos. Es cierto que existen audioconferencias y sobre todo videos en YouTube mucho más profundos y sobre todo mucho más de carácter académico. Para todos hay espacio, obviamente. Y la verdad es que el programa de Mensajeros Durantia pretende estar precisamente en esas dos partes, en la parte muy académica, en la parte muy conceptual del libro, pero también nos permitimos un poquito imaginar y especular, porque hay que aterrizar también muchos de los conceptos de la quinta revelación para los grandes públicos. Amigos, pues ya vamos a empezar con la despedida de este programa. Comenzamos contigo, Flor. ¿Alguna reflexión final respecto a los portadores de vida? Adelante con el micrófono. Pero, no, que son personalidades que les debemos de seguir la pista, porque nos van a ampliar ampliamente, valga la redundancia, nuestros conceptos de hoy en día, y nos van a dar nueva luz, van a arrojar nueva luz sobre lo que hemos sabido como información tradicional o como ciencia, y definitivamente nos va a cambiar el punto de vista. Y a partir de ahí, bueno, solamente queda expandirnos y continuar aprendiendo y compartirlo, sobre todo eso, compartirlo, porque yo creo que esta es un legado de los portadores de vida para que nosotros hagamos algo con, perdón, de los reveladores para que nosotros hagamos algo con ello. Y solamente nuestro mundo va a estar mejor en el momento en que entendamos qué es la vida, entender que la vida tiene un propósito, definitivamente. Como vida biológica, nosotros como seres humanos individuales, nosotros como sociedad y como planeta. Y los portadores de vida, definitivamente, juegan un papel muy importante en esa transición del desconocimiento a la conciencia y al uso de la información para beneficio de nuestro mundo. Gracias, Jorge, muy amable. Gracias a mis compañeros, es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, Flor. Y sí, sí vemos en ti una futura estudiante de los portadores de vida. Te deseo mucha suerte. Ojalá que cuando estés allá nos eche la balona para que también a nosotros nos acerque, ¿vale? Hay que hacer uso de las influencias, amigos, pues también por eso son estos mundos materiales, para hacerse de contacto y conocer a seres humanos también extraordinarios, que a lo mejor en algún futuro volveremos a ver, ¿por qué no, verdad, Cristian? ¿Alguna reflexión final, amigo? Quería añadir a lo que había explicado ahorita sobre el descubrimiento de las variaciones en el ADN. Quería terminar la cita, que no la pude haber terminado. La cita dice, le vuelven a leer el plasma de vida original de un mundo evolutivo debe contener el potencial pleno de todas las variaciones futuras de desarrollo y de todos los cambios y modificaciones evolutivos subsiguientes. La disposición para estos proyectos de tan largo alcance de metamorfosis de la vida pueden requerir la aparición de muchas formas de vida animal y vegetal aparentemente inútiles. Tales productos derivados de la evolución planetaria previstos o no previstos aparecen en el campo de acción solo para desaparecer. pero a través de este entero y largo proceso corre el hilo de las formulaciones sabias e inteligentes de los diseñadores originales del plan de la vida planetaria y el esquema de las especies. Los múltiples productos derivados de la evolución biológica son todos esenciales para la función final y plena de más altas formas de la vida inteligente, a pesar de que una gran disonancia exterior pueda prevalecer de vez en cuando en la larga lucha ascendente de las criaturas más elevadas para dominar las formas de la vida más bajas, muchas de las cuales a veces tanto antagonizan la paz y la comodidad de las criaturas evolutivas, de las criaturas volitivas evolutivas. En otras palabras, el ADN contiene un esquema diseñado por estos portadores de vida, y ese esquema tiene los modelos, las variaciones y todas las cosas que hacen que se formen los varios cuerpos de los seres y sus funciones. Y de despedida quiero decir que muchas gracias por oírnos, y quería decir que sigan investigando todo lo que nos estás oyendo sobre este tema. Muchas gracias. Perfecto, Cristian, perfecto, exactamente. Qué maravillosa. ¿Se escuchó bien, verdad? Sí, se escuchó perfectamente bien, se escuchó muy bien. Y qué maravillosa cita esa, la verdad. Ahí en esos párrafos se contiene una gran cantidad de conocimientos científicos. Que la verdad, para los años en los que, exacto, en sí, lo que fue integrado, en lo que fue entregado a la humanidad, se adelantó que 50 años más o menos, Cristian, 50, 60 años a su tiempo. Exacto. Y no fue hace tanto que se empezó a estar descubriendo esas variaciones en el ADN, que van probando ese esquema de las especies que dejaron los portadores de vida. Exactamente, amigos. Entonces, para aquellos que denostan el libro Urantia como una mera ocurrencia, como un proyecto de la CIA para distraer a la humanidad, porque hasta esas barbaridades se han dicho. A ver, refútenme, amigos. Refútenmela. Floyd, ¿qué te parece el programa? Vamos a despedirnos, amigo. Ah, estuvo muy excelente, buen tema. Hola, se continuará para otra semana el mismo tema. Está muy interesante y falta mucho que hablar sobre estos temas de portadores de vida. Muy bonito, muy interesante. Y sí, quiero mandarle un saludo a todos. Y gracias por estar en sintonía. Y nada más. Digo, tenía que decir. Muy bien, Freud. Bueno, yo quiero agradecerte precisamente tu gran esfuerzo. La verdad es que tú estás en la cabina de Radio Urantia, tú eres nuestro motor, nuestro locutor de Radio Urantia. Quiero agradecer por todo ese esfuerzo que estás realizando. Sabemos que hay adversidades, amigo. El día de hoy no pudimos transmitir a tiempo. De todos modos, en diferido, recuerden, está el podcast de Planeta Urantia, donde van a poder escuchar este programa, y también está el podcast de Radio Urantia. En el podcast de Radio Urantia se concentran todos los audios grabados para que los puedan escuchar en diferido. Entonces, alternativas hay. Formas de escuchar estos programas, se puede hacer en vivo, se puede hacer en los podcasts, etcétera, etcétera. También los vas a subir a YouTube, ¿verdad, Floyd? No te escuchamos, hermano. No te escuchamos. Adelante, Floyd. ¿Sí? A Floyd. También se van a subir, ¿no? A YouTube, Floyd. Sí, claro, sí los voy a subir a YouTube, ya he subido dos, pero al iVoox aún no. Bueno, vamos a subir toda esta información a iVoox. Queremos que existan alternativas variadas para todos aquellos que les interesen estos temas. Y bueno, en las redes sociales de Radio Urantia, Twitter y Facebook también van a estar ahí las informaciones. Irma, nos despedimos del programa. ¿Qué tal le pareció? ¿Algo que quiera agregar? Está excelente, la hermana Flor sabe muchas cosas, creo que los esfuerzos de todos aquí cuentan, y sí, estaría bien hacer una continuación de este tema, que es muy apasionante, y para clarificar muchas otras cosas. También otro tema que quisiera, no sé si ya lo hicieron, la de los acusadores. Todavía no, está planeado. ¿Les parece que, bueno, ya hicimos dos programas que no tuvieron que ver con encuestas? ¿Les parecería bien que hiciéramos una encuesta, no sé, a mediados de esta semana? Propongamos algunos tres temas y dejemos nuevamente que nuestro auditorio vote. La verdad es que es una forma muy interactiva y de hacer participar también a aquellos que nos están escuchando. Sí, sería bonito para que así la gente también entren y escuchen la radio o participen también, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a publicar esa encuesta tanto en Twitter como en Facebook y ustedes van a decidir cuál es el tema que quieren se trate en el próximo Mensajeros Durante. Acá mi despedida, reflexión final. Listo, pues mi reflexión final es que los portadores de vida son unos seres maravillosos que nos dieron la oportunidad de estar aquí en la Tierra, nos dieron la oportunidad junto con el Padre Celestial y con otros entes espirituales de poder experimentar en este mundo llamado Durantia. Y no, nada, agradecerles a ustedes y pues digamos que otro tema que quisiera proponer es pues la segunda parte de los mitos y verdades sobre Jesús Micael. Para... Sí, porque eso ya quedó medio palo, se acuerda que le iban a continuar, pero no supieron cuándo. Sí. Porque después se interrumpió por el día del Padre Universal. Hay que hacer un poquito de suspenso, mi Flores. La verdad es que ese podcast, ese audio, está teniendo mucha audiencia, le está gustando a mucha gente. Nos atrevimos a polemizar mucho. Entonces, sí, definitivamente es algo que tenemos que agregar. Amigos, pues bueno, ya estamos terminando con este programa de Mensajeros Durante. Recuerden, hablamos de los portadores de vida, unos seres maravillosos, uno de los grandes protagonistas de la Quinta Revelación. En ningún otro libro, en ninguna otra obra, ni científica ni religiosa, se había tocado un tema así. Si algún día alguien les pregunta, ¿qué de nuevo aporta el libro Durante al conocimiento humano? Este es uno de los temas fundamentales. Esto no lo van a leer en ningún otro lado, amigos. Pues, si ustedes son como el gato al cual lo mató la curiosidad, lean estos capítulos de los portadores de vida. Ustedes son buscadores de la verdad a través de la ciencia, lean estos capítulos. Si a ustedes les gusta mucho lo que es la biología, cómo puede surgir, cómo puede modificarse, lean estos capítulos. Y a mí, mi reflexión final es precisamente, pues, el gran alivio que me dio leer estos capítulos fue darme cuenta de que esto no surgió por azar, de que yo no soy un accidente, de que la vida en este mundo y en los demás no surgió por magia, que hay alguien que la cuida, que hay alguien que la mima, que hay alguien que la promueve. Y eso, amigos, para muchos, para millones de seres humanos, es un gran alivio. Muchísimas gracias por habernos escuchado en esta emisión de Mensajeros Durantia. Los dejamos con el resto de la programación de Radio Durantia. Recuerden, está nuestra página web, radiourantia.org. Todos los demás canales, búscanos en Facebook, búscanos en Twitter. Esto fue todo, amigos. Hasta pronto. Muchas gracias por escuchar nuestro programa Mensajeros de Urantia. Los invitamos a escucharnos en vivo todos los domingos de 5 a 7 de la tarde, horario de Costa Rica, a través de Radio Urantia, la luz de la revelación.